cominciavo a volare nel cielo infinito. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. De atrás escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es el programa Cienfuegos, Política y Rock, prendiendo contigo la mecha de la hora número 249. La segunda hoguera de una novena temporada que, bueno, ha empezado algo accidentada. Ya la semana pasada tuvimos que faltar a nuestra cita, que en teoría es semanal, pero bueno, ya lo sentimos, tocaba cuidarnos un poquito y evitar el estrés y reventar. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que desde 2018 grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a eso de las 7 de la tarde, las repeticiones en Radio Sata, viernes 7 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana también. Tenemos remisiones en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio, en Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia, los últimos en sumarse desde Florida, Buenos Aires, y ojo, y ojo, y ojo, que tenemos más desde hoy, desde este lunes 16 de septiembre en el que estamos grabando en directo. Cruzamos el mismísimo Arroyo Culebro y nos plantamos en Leganés. Las dos emisoras comunitarias de la ciudad pepinera están conectando cada lunes con el directo, en la franja de 7 a 8 de la tarde. Hablamos de Eco Leganés y de Radio El Candil, la emisora comunitaria del barrio de la Vereda de los Estudiantes, ambas de Leganés. Y bueno, y además de las radios libres y comunitarias, recuerda, nos puedes escuchar cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, Archive, descubrimos también que en Amazon Music y por supuesto en audio.urcm.net. Y para contactar y comentar y lo que quieras, estamos en el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y tenemos grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. El 100 siempre va con número. Así que nada, vamos a presentar ya a la tropa dispuesta a la batalla radiofónica de hoy. Tenemos en la retaguardia la teniente Vergonzosa, otra vez el subcomandante con el que contactaremos vía telefónica, se ha tenido que quedar en la retaguardia, pero luego nos contará cositas muy chulas. Y en el estudio me acompaña la soldada Guadiana. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas eso de domingo de perrear, lunes de trabajar y rabiar? Y noche de dormir poquísimo. Pues bien, se lleva. Ahí lo llevamos. Vamos felices, claro. Que nos quiten lo bailado y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, claro, claro que sí. El programa de hoy lo vamos a querer abrir pues con un pequeño homenaje a alguien que nos hizo bailar mucho en su momento. Una voz que nos acompañó en muchísimos de esos ratos de lucha y de diversión. El sábado nos enteramos de la noticia del fallecimiento del mítico hippie de Escaparrapid. Sí, sí, el señor mayor de Escaparrapid, que nunca fue así de mayor, no nació así de mayor, pero para nosotros cuando lo conocimos a finales de los 90, primeros 2000, pues ya veías que llamaba la atención a alguien pues que nos sacaba unos cuantos añitos que llevaba, pues eso, de militancia, de lucha y de hacernos bailar con esta banda pionera del ska valenciano. Ya no estaba en la banda ha vuelto hace poquito para celebrar el 30º aniversario, de hecho hace parada este sábado 21 de septiembre en la Gruta 77 en Carabanchel, en Madrid, pero sí estuvo activo en todo el resto de la trayectoria de un grupo que es muy muy muy importante en esa escena escatalítica, antifascista y militante, así que qué menos como para un programa como nosotros que comenzar el programa de hoy bailando a ritmo de Escaparrapid. Nos hicieron bailar a mucha gente rara, como la de esta canción con la que abrían su disco de 2003, Así Estem. No sé, no sé qué pasa, que el mal de Almansa encara es alcanza. Ha pasado ya molt de temps y el pobre pateix feste les butifles. és la peste dels Borbons que el poble pateix per qüestions de poder. És la peste dels Borbons que el poble pateix per qüestions de poder. Mentre el poble aguanta i les seues penes cantant espanta i s'alça i està cansat de tant suportar el pal i la fam. Valla per a disfrutar que un dia vindrà i tindrà que lluitar. Valla que un dia vindrà i tindrà que lluitar sense ser derrotat. Escapa Rápid, ese bye de la Gen Rara, ese pequeño homenaje al hippie de los Escapa Rápid. No podemos poner esta canción y dejar pasar la oportunidad de comentar un par de detallitos que tiene. Cuatro referencias muy interesantes. Empiezan con cantando en valenciano. No sé qué pasa, que el mal de Almansa encara se alcanza. El mal de Almansa todavía nos alcanza. ¿Qué es eso del mal de Almansa? Es una frase hecha muy típica ahí en el País Valenciano, que hace referencia a la batalla del 25 de abril de 1707, la Guerra de Sucesión. Wow. La frase típica es «El mal de Almansa a todos alcanza, a todo el mundo le alcanza». En aquella batalla, en la ciudad albaceteña, vencieron con muchísima claridad las tropas partidarias de Felipe V, a las del archiduque Carlos, abriendo el camino para la toma del Reino de Valencia y con ello la pérdida de todas las formas de gobierno propias que tenía ese territorio en la época, en favor del absolutismo, el centralismo, que representaban una familia que nos va a sonar, los Borbones. Nadie se iba a librar de aquella peste, la peste de los Borbones, como dice en la canción, una peste, ahí siguen. A sus partidarios se les llamó Butiflers, escrito Butiflers, que por lo visto viene del francés Bete Fleur, la bella flor, la flor de Lis, símbolo de la familia Borbón, ese sello que luce en el escudo constitucional del Estado español. Pues ese sello es la Butifleur, la flor bonita. La palabra Butifleur se sigue usando como sinónimo de traidor en la lengua catalana, la lengua valenciana. Otra referencia curiosa de esta canción es que empiezan a, entre las muchas cosas que hay que votar para no ser, pero dice Cotino el que no vote, y Cotino quien no vote. Juan Cotino fue un político valenciano del PP que en 2003, cuando sacan la canción Los Escaparrapiz, era el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana. O sea que nos podemos imaginar el perfil de persona. Antes había sido director general de la policía en el gobierno general de España, también había sido concejal del Ayuntamiento de Valencia y después fue consejero y diputado de la Generalitat Valenciana, presidente de las Cortes Valencianas y demás, y aún no había llegado su gran hit cuando los caparrapis decían Cotino Quinovoti, que fue todos los casos de corrupción relacionados con la trama Gürtel en la famosa y polémica visita del Papa a Valencia en 2006. Pero hay que decir que de todo esto se fue impune porque murió en 2020. Y ya que hablamos de muertes y fallecimientos, pues bueno, como una cosita, cuando la gente no religiosa nos despedimos de alguien que ha fallecido, usamos a menudo una expresión como es vuela alto. Uh-huh. Es algo un poco poético y de eso viene el programa de hoy. No de homenajear a gente que ha fallecido, aunque pasaron muchos nombres de gente que ya no está aquí entre nosotros, sino de eso tan bonito que tanto nos gusta como es volar y reírnos desde lo alto de esta puta ciudad. Prendemos la hoguera 249 pues con otra banda clásica de ska, de esas que no destacaban por su calidad, pero que nos contaban cosas. Agua bendita. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí puedo, pero no quiero dejar de fumar. Pero yo quiero volar, volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Ya está bien, ya está bien. Todo el día en el barrio sin nada que hacer. Pero yo quiero volar y volar. Y reírme desde lo alto de esta puta ciudad. Buen rollazo de esta canción, sabiendo que no son precisamente los mejores músicos del mundo, y ahí está precisamente quizá la gracia de los Agua Bendita. Volar, volar, y reírnos sobre, desde lo alto de esta puta ciudad, ¿no? Volar siempre ha sido una obsesión para el ser humano, viene de muy antiguo, lo asociamos a la libertad, y yo creo que razón no falta. Cuando hemos tenido ocasión de hacer cosas parecidas a volar, porque obviamente el ser humano no va a poder volar nunca y esa es esa gran frustración, pues si sientes el por qué nos hemos obsesionado con eso, ¿no? Viene desde siempre, ahí tenemos el mito de Ícaro, el hijo del arquitecto Dédalo, quien intentó huir de la isla de Creta, donde le mantenía preso el rey Minos, volando con unas alas hechas por su padre, uniendo plumas de distintas aves con cera. Volando sobre las islas griegas, Ícaro había recuperado su libertad, pero quiso más, pese a las advertencias de su padre. Subió alto, todavía más alto, más y más alto, hasta que el calor del sol derritió la cera que unía las plumas de sus alas y cayó sobre una isla, muriendo al momento. En su honor se llama así la isla donde cayó, Icaria. Dédalo sí sobrevivió a su hijo, consiguió llegar volando con toda esa profunda pena de ver morir a tu hijo por no hacer caso a tus advertencias, además con un invento tuyo, llegó hasta Sicilia, donde construyó un templo en Apolo, un templo dedicado a Apolo en el que colgó sus alas como ofrenda al dios. Al final, muchas veces se quiere ver este mito, esta leyenda de la mitología griega, de la mitología clásica, como una metáfora del peligro que tiene la libertad, de que hay que saber utilizarla, ¿no? Un gran poder tiene una gran responsabilidad, que diría aquel. Sí, también lo utilizan como para evidenciar que los jóvenes no hacen caso a sus padres y cosas así. Sí, sí, tiene muchas cositas. Eso. Pues ojo que leyendo sobre dije. Esto... Ay, cómo odio el telodijismo, ¿eh? Claro, todo el mundo odia eso. Y que a menudo se ve en política. Yes. Pues este mito puede tener un origen histórico real, por lo que leo en Wikipedia. Acorde a la investigación del escritor Robert Graves, el mito de Ícaro podría haber surgido de la tradición de arrojar a una persona vestida con alas de perdiz de un risco. Llamada Fármacos, esa tradición. Luego, en otra parte, en Creta, se llevaba a cabo un baile anual conocido como el Baile de la Perdiz, en la que los participantes realizaban una danza siguiendo el trazado de un dibujo laberíntico sobre el suelo del complejo de Gnosos. Y vamos a seguir bailando en libertad, nos vamos a quedar muy cerquita de esa Sicilia donde terminó sus días el padre de Ícaro, de Dalo, en concreto en la isla italiana de Lampedusa, aunque está muy alejada de la península y prácticamente más cerca de la actual Túnez. Es una isla hoy muy conocida por esas tragedias humanitarias, esas personas que intentan cruzar el mar Mediterráneo, pues como se ha hecho toda la vida, toda la historia en este mar. Y pues es gente que busca una vida mejor al otro lado. Allí, en Lampedusa, murió en 1994 Domenico Modugno, que no tiene demasiado que ver con el rock, pero sí con la política, con el tema principal de hoy. Modugno es el autor, el intérprete de la canción más conocida, Sobrevolar, que se titula en realidad... En el Blue Dipinto de Blue, en castellano, en el cielo pintado de azul, y que traemos bajo la turbina punk de unos marineros con cresta que nos van a hacer este Volare. Pienso que un sueño parecido no volverá más. Locos bailando con pocos bajo un cielo azul. Y al paraíso el viento así me llevo y me hizo volar. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Volamos, volamos. Estos han sido los Punk Sailor desde Valencia, un grupo que sigue esa línea de música trayera y mucha guasa, que aquí le ha hecho gracia a la saldada, de bandas como Gigatron, Mamaladilla, Los Gandules, El Reno Renardo, no, ya sabéis, es ese rollo que nos mola mucho por aquí. La canción original, ya lo hemos dicho, de Domenico Modugno, ese Nel Blu di Pinto di Blu, un himno global no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Con esta canción que todos llamamos Volare, porque es más fácil, que Nel Blu di Pinto di Blu, lo digo bien porque lo estoy leyendo, pues con esta canción ganó el Festival de la Canción de San Remo en 1958, fue tercero en Eurovisión ese mismo año, logró el número uno en el Hot 100 y mejor sencillo del año para la revista estadounidense Billboard aquel año también, fue el primer ganador del premio Grammy por grabación del año y canción del año en 1959, y además ha sido el único que ha logrado ese Grammy sin cantar en inglés. Y estamos hablando del año 59, o sea que ha llovido un poquito hasta el boom de la música latina después, que tiene sus propios Grammys, pues como que tuvo que pegar mucho, mucho en Estados Unidos esta canción. Modugno tiene mucha más discografía, claro, y también se hizo muy popular en el cine y el teatro, porque fue el típico tópico galán italiano de bigotito, traje y cigarrillo, ¿no? ¿Lo visualizas? Pues ese era Domenico Modugno. No nos vamos a detener mucho más en esa trayectoria, pero sí en dos detalles curiosos. Primero, que como actor de teatro interpretó durante unos 3 años o así el personaje de Mackie Messer en la ópera Da Tre Soldi de Kurt Weiler y Bertolt Brecht. O sea, que interpretó ese teatro comprometido, político de Bertolt Brecht. Y también el director comunista por excelencia, Pier Paolo Pasolini, usó canciones suyas o canciones de Modugno para la banda sonora de una de sus películas fundamentales, Pajaritos y Pajarracos, que todo enlaza al final con qué cosas que vuelan. Y también es curioso que Modugno fue político en esa agitada política italiana de los años 80. Siempre agitada la política italiana, en aquellos años quizá un pelín más calmada que lo que venía justo antes. Y todo lo hizo cuando un ictus le obligó a dejar el mundo del espectáculo. ¿Y qué haces cuando te da un ictus? Te dices meterte en política, que es más calmada que el espectáculo, oiga. Fue elegido parlamentario entre los años 87 y 92 por el Partido Radical Italiano, que era un partido, resumiendo mucho, de centroizquierda y que vivió su momento de gloria a finales de los 70, cuando consiguió 14 diputados y más de 1 millón de votos. Luego fue un partido que se fue desinflando. Vamos a seguir volando, cantando y pintando el cielo de azul, antes de hablar de otras cosas que se pueden hacer desde el cielo, como por ejemplo, matar nazis. Y sentir que ya no queda veneno. Y vivir, porque ya no me hace falta valor. Y volar. Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás. Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que vendrá. Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. ¡Arriba! Y volar y sentir. Es normal, en lo nuevo siempre hay miedo y el deseo puede más. Ganándole hoy al que dirán. Que lo sepa el mundo entero, el amor no tiene edad. Un sueño se convierte en realidad. Y sentir que no me falla la voz. De verano en verano tú y yo. Y volar. Yeah. la pegatina con los Caligaris. Me gusta imaginarme a las protagonistas de nuestra siguiente historia haciendo lo suyo al ritmo de esta canción, ¿eh, soldada? Sí, la verdad es que mola. Es muy divertido imaginárselas. A dormir, chicos. Hora de dormir. ¿A quiénes nos traes? ¿Quiénes son nuestras protagonistas de este bloque aquí en este Cienfuegos 249 de volar? De volar, y de dormir va la historia. Os voy a hablar de las brujas de la noche. Ya el nombre mola. Mucho. Ya el nombre mola, por sí. Y es que así era como llamaban los nazis al escuadrón 588, compuesto únicamente por mujeres pilotos rusas, que llegaron a imponer el terror en las frías noches rusas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a ver de dónde salen y por qué. ¿Te parece, comandante? Vamos a por ellas. Historión, te lo digo. El papel que estaban jugando las mujeres en la Segunda Guerra Mundial era, para sorpresa de nadie, el de apoyo y servicios de la retaguardia, proveedoras en general y servicios de enfermería. Ojo, sin menospreciar, por mi parte, el papel tan necesario, pero poniendo el foco en que no estaban en el campo de batalla, como si hemos visto que sucedió en la Guerra Civil poquito antes. Pero llegó María Raskova, ya famosa por haber sido la primera mujer en recorrer la distancia entre Moscú y el Lejano Oriente sin escalas, a bordo de un avión. Aparte de ser reconocida como una heroína nacional gracias a esto, también era amiga de Stalin. ¿Qué creas que no? Los amigos así, pues alguna puerta que otra te abren. Marina le propuso formar un regimiento especial de aviación, compuesto solo por mujeres. Un regimiento no mixto, mire usted. Stalin le dijo algo así como, bueno, te lo miro y ya te llamo. Pero en los círculos militares, no mixtos también, por cierto, no cayó bien esta propuesta. Se opusieron en rotundo, vaya. Pero lo que no se esperaban es que se había corrido la voz de la propuesta de Marina y no dejaban de llegar solicitudes de mujeres para alistarse al cuerpo. Así que en junio de 1941, en plena Operación Barbarroja, la superioridad de los alemanes por tierra y aire era muy preocupante. Así que en octubre de ese mismo año, Stalin decretó una orden para que las mujeres se incorporaran a la guerra. Más de 1 millón de mujeres, 1 millón, respondieron a esta llamada. Se alistaron como francotiradoras, zapadoras, conductoras de tanque, y aquí entra en juego otra vez Marina Raskova. ¿Y las aviadoras? ¿Para cuándo, Stalin? Fue entonces cuando él accedió y se crearon 3 regimientos femeninos de combate aéreo. La división 586, la 587 y la que sería la más famosa, la 588 de bombardeo nocturno. ¡Hurra! Se reclutaron 115 mujeres voluntarias entre 17 y 22 años. Eran niñas, joder. Desde mi edad ya las veo como niñas. Eran todas inexpertas, pero en un tiempo récord recibieron un entrenamiento intensivo en técnicas de combate, pilotaje y supervivencia. Para que te hagas una idea, estos entrenamientos duraban 1 año y medio y ellas lo hicieron en 6 meses. Terminan la formación. ¿Y qué tienen para ellas el Ejército Rojo? Unos anticuados aviones llamados Polikarpov II. Eran unos biplanos de los años 20 que los venían usando para fumigar y para entrenar. Las llamaban Kukuruznik, mazorca de maíz. La cabina era abierta y tenía una protección de vidrio que no protegía ni del viento ni de las balas. Tampoco tenía radio ni mapas con los que podían perderse con facilidad. Encontrarían alguno por Groenlandia después de la guerra. Joder, sí se perdieron. Sí se perdieron y sí que debía hacer frío. Por supuesto, tampoco llevaban paracaídas, porque los paracaídas pesaban. Estaban hechos de madera contrachapada y lona, que no aislaba precisamente del frío. Por las noches y con temperaturas bajo cero, no solo podían congelarse, sino que tocar el avión helado suponía el riesgo de que la piel se quedara ahí pegada. Joder. Sí. Aún hay más. Estos aviones eran tan pequeños que no tenían bodega para almacenar las bombas, así que tenían que transportarlas en tandas de 2 unidades como máximo debido al peso y encima de sus rodillas debido al tamaño del biplano. Muy cómodo todo. Pero espera, ya que menciono la comodidad, los uniformes que tenían eran del no mixto Ejército Rojo y que la ropa te quede grande, en principio, no es muy problemático. Pero las botas se las tenían que rellenar con trozos de mantas para que no bailara al pie ahí dentro. Aparte, para que parecieran hombres, las obligaron a cortar sus largas trenzas tan tradicionales en la época. Pero con estas herramientas, en junio de 1942, realizaron su primer vuelo de combate. Y aquí es donde empieza la fiesta. A ritmo de la pegatina. A volar. A volar. A dormir. No me acuerdo. Volaban a una altura de 3.000 metros, que es poco. Y a 120 kilómetros por hora, que es poquísimo. Pero esta característica los hacía difíciles de detectar. Para hacernos una idea, la velocidad máxima de estos aviones era menor que la mínima de los aviones alemanes. Entre eso y la poca altura, parece que era muy difícil llegar hasta ellas. Todas las salidas eran nocturnas y como solo podían cargar dos bombas por salida, podían efectuar hasta 10 o 15 misiones por noche en intervalos de 5 a 8 minutos. Lo podían hacer tan rápido gracias a una técnica ideada por ellas mismas haciendo una cadena humana para el repostaje de las avionetas. Salían tres aviones a la vez. Dos actuaban como señuelo y el tercero se quedaba planeando con el motor apagado encima del objetivo, que solía ser campamentos del ejército nazi. El ruido que hacían las alas al peinar el aire con el motor apagado decían que se parecía al ruido que hace una escoba al barrer, y fue así como las empezaron a llamar Nachtkätzchen, brujas de la noche. A barrer, nazis, señoras, que la mierda tiene que estar en la basura. Realizaron más de 23.000 vuelos y descargaron 3.000 toneladas de bombas. Cada piloto pudo haber volado en más de 1.100 misiones. Destruyeron 17 puentes, trenes, dos estaciones de ferrocarril, 46 depósitos, 12 tanques de combustible, un avión, dos barcazas, 76 coches, 86 puntos de disparo y 11 proyectores. Los proyectores lo que hacían era que intentaban deslumbrarlas. Como no podían alcanzarlas con sus propios aviones o no podían ni siquiera dispararlas, pues con los proyectores, pues eso, las querían deslumbrar. Por catapún. A dormir. Claro, ya que te duermas, que son horas de dormir, decían ellas en ruso. El objetivo en los campamentos no era tanto matar nazis, que también, sino perturbarlos y no dejarlos descansar, manteniéndolos alerta 24/7. O sea, tú imagínate que eres un nazi. Ay, ponte qué asco. Ahí. ¿Qué te he hecho? Vale que he llegado tarde, pero no me lo merezco. Y estás en tu campa, ahí, en tu tienda de campaña. Estás intentando dormir y de repente... Tío, o sea... Sí, ¿eh? Mal rollo. Y sabiendo que ese... se puede convertir en un... ¡Pum! Hasta mañana, claro. Good night, White Pride, ¿no? Que cantaban otros alemanes. Eso es. Tal fue el terror que provocaron que Hitler llegó a conceder una cruz de hierro, que era la medalla, la condecoración más alta del ejército alemán, por cada bruja abatida, además de crear un regimiento de combate nocturno, especialmente contra ellas. Los nazis estaban tan asombrados por la habilidad de estas mujeres que difundieron el rumor de que el gobierno soviético estaba usando con ellas medicina experimental para que pudieran ver en la noche como un felino. Me encanta. O sea, estaban ya turuletos del todo. Y es que esta gentucilla tiene el ego tan grande que no soporta que un grupo de mujeres les haga hacerse cacota cada noche. Así que prefieren verlas como una especie de Batman con visión nocturna, como si ellos no fueran hasta arriba de mierda, que también te digo. Que en la Segunda Guerra Mundial no veas lo que se rulaba. Sí, sí, parecía una rave de la ruta del bacalao aquello. Efectivamente. Murieron 32 pilotos, por desgracia, incluida Marina Raskova. Su funeral fue el primero de Estado en la Segunda Guerra Mundial y sus cenizas acabaron en el Kremlin. Otras 23 pilotos serían condecoradas con el título de héroe, heroína, de la Unión Soviética. Pero los compañeros del Ejército Rojo tampoco mostraban su apoyo al Escuadrón Femenino de Aviación, pese a esto. Pese a que eran unas privilegiadas frente al resto de compañeras de otros escuadrones porque no sufrían violaciones constantes, por ejemplo... Joder. Las burlas y los ninguneos hacia ellas sí que eran constantes. con chistes tan currados como cuidado, que va a aterrizar una mujer. Y sí que es verdad que dicen que los militares del Ejército Rojo, o como se llamen, pues se ponían de vodka hasta las cejas y el trato hacia sus compañeras pues era violento y vejatorio y pues sí. Hay que decirlo. Sí. Pese a todos los logros, las brujas de la noche fueron excluidas del desfile del Día de la Victoria en Moscú. ¿Qué te parece? Fue un desfile no mixto. Ay, qué mal me parece irlo. Joder, tío, es que sí, no sí. Me jodas. O sea, Tío, o sea, que te he cansado a los nazis y te he matado a un huevo de nazis. Y encima no me dejas desfilar, toda la mierda. Y algunas de ellas jamás tuvieron siquiera reconocimiento. O sea, yo me imagino muriéndose ahí en la nada. Amigas, cada vez nos dan más razones para que cuando nos llamen brujas nos lo tomemos como un piropo. Así que a partir de ahora tú dices bruja y yo digo ojalá. Misión completada, comandante. Misión tremenda. Hay varias canciones dedicadas a las brujas de la noche que podríamos poner. Pero es que pasa una cosa, algunas ya las hemos puesto o las propias canciones o al grupo hace relativamente poco. Por ejemplo, Eina las menciona en su brutal mención de heroínas socialistas, La planificación de un setje. Dos grupos vallecanos las homenajean, RPG7 tiene Brujas de la Noche, titulada así directamente, y Núcleo Terco les dedica la canción Sin Miedo. Así que mira, no vamos a ir muy lejos de la Vallecas, de lo que son los RPG7 y los Núcleo Terco, pero ahora con unas chicas, con otras chicas antifascistas que también bailan libres, en este caso, desde Madrid, y que por cierto están preparando un nuevo disco tras su exitoso debut. Hablamos de las Public Enemy y una canción que es una brutal y muy curiosa versión pues de un clásico del tecno noventero, Flying Free. We'll be right back. ¿Quién le iba a decir, que se haga en pleno 2024, 23 en este caso, si me equivoco, una versión, pues, de uno de esos clásicos de aquella escena electrónica de los 90, aquellos bacalas que tanto, aquel rollo que tanto despreciábamos porque ellos nos despreciaban a nosotros, porque aquello era un nido de nazis de mierda, era un nido de muchos comportamientos que no nos molaban una mierda, pero con el tiempo, bueno, los hemos ido o medio perdonando o viendo que también había cositas, que también había cositas interesantes. Por ejemplo, la Ruta del Bacalao tuvo, por ejemplo, mucho de autogestión, mucho de naturalidad, mucho contra el postureo, aunque sí, por supuesto, droga a raudales, pero bueno, como si no lo hubiera en el punk, por desgracia, claro que no, no vamos a ser ahora... Que era lo que iba a decir, que al final todo se resume en grupos de gente en un parking, drogándose hasta las cejas, y lo único que cambia es la música que sale del coche. Sí, en muchos casos es así, con lo cual, pues bueno, eso no hace que fuera buena la Ruta al Bacalao. No, claro, y bueno, lo nuestro era la misma mierda en muchos casos, pero bueno, ahí quedaba. Flying Free fue el himno de Ponte Aéreo. Puente Aéreo, enlaza muy bien con lo que estamos hablando hoy, que bueno, pues no tenía muy claro qué es lo que era, así que vi que era una discoteca de música electrónica fundada en diciembre del 91 y que estuvo en varios sitios de Cataluña. Cuando cerró fue con la sala más grande que llegaron a tener, una sala de 2.700 personas, perdían mitad de una zona que estaba entre las localidades de Valgorgina y San Celoni. También tuvo sedes en Traiguera, Manresa y Tarrasa. Y leo que el subestilo que más trabajaban era Máquina con K, también pinchaban mucho hardcore, aunque me imagino, no sé por qué, que no eran ni Madball ni Agnostic Front precisamente. Eso de que coincidan etiquetas a mí me vuelve un poco loco, pero bueno. Y Flying Free, que era prácticamente el himno oficioso de esta discoteca o esta serie de discotecas, fue obra de DJ Ruboy y DJ Escudero. Hablábamos de las Brujas de la Noche antes de poner esta versión de Flying Free de las Public Enemy. Son una chica que lo dieron todo en su juventud, no de discotecas, sino liberando a Europa de la hidra nazi. Nunca debemos olvidar, como canta en El Último que Cierre, que para ejercer nuestra libertad y disfrutar nuestra intimidad, otros pagaron por ella. En este caso, pues las Brujas de la Noche y tantas personas, tantos miles de personas, pues para liberar a Europa de los nazis y el fascismo. Esa frase la dice en El Último que Cierre, Encanto, que es una versión libre del último texto que dejó escrito el gran poeta y cantautor Víctor Jara. Lo escribió preso y sabiendo que le iban a matar, lo hemos contado hace poquitos programas. En aquel golpe de estado en Chile del 11 de septiembre del 73, un golpe de estado contra esa llamada vía pacífica al socialismo del compañero presidente Allende, fue fundamental el uso de la aviación, que a mí me flipa pensar que llegaron a bombardear el Palacio de la Moneda, que está en el puto centro de Santiago de Chile, como sede del gobierno, para acabar, pues eso, con la resistencia que estaba manteniendo el gobierno de Allende, del que vimos en muchas imágenes, con un fusil y un casco de militar para organizar esa defensa. Imagino que no pensando que fueran a llegar a utilizar aviones para bombardear la sede del gobierno. Me parece una absoluta locura. Otro 11 de septiembre, este de 2001, sendos atentados que usaron como armas tres aviones comerciales secuestrados, pues conmocionaron el mundo. Todos recordamos dónde estábamos, pues en aquel 11S. Un atentado, pues unos atentados, por decirlo bien, pues que por espectaculares, por vistosos, porque los vimos en directo por televisión a la hora de abrir el telediario y porque golpearon como nunca se había golpeado en el corazón del triunfal imperio estadounidense. Pues eso, hablamos claro de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Unos atentados reivindicados por el terrorismo islamista de la organización Al-Qaeda, la de Osama Bin Laden, que sirvieron para justificar por parte del imperio pues la invasión de Afganistán, que iban a acabar con aquel monstruoso régimen talibán que pues no les fue muy bien. No les fue muy bien el cómo acabar con los talibán, porque eran vuelto ante el silencio de medio mundo. Ahora no es importante el control de esa zona y han vuelto, pues ya lo sabemos, del modo más bestia que pueden volver, prácticamente riéndose del resto del planeta y apoyándose en cercenar la libertad de las mujeres de modos que parecen de novelas distópicas, diría, porque son cosas que no se pueden ni imaginar. El 11S también sirvió para implantar un estado de excepción que se cargó muchísimas libertades colectivas. Entró mucho, mucho en el imaginario colectivo ese miedo a todo. Y como estamos hablando de temas aéreos, estamos hablando de volar, pues fue el momento, por ejemplo, en el que se multiplicaron los controles a los pasajeros que viajan por avión, los controles en los aeropuertos. Antes podías meter líquido sin problemas, por poner algo súper sencillo. Y lo tengo muy claro las fechas porque no me olvido de pocos años antes viajar con los colegas con nuestras botellas de calimocho hechas en casa y cómo a partir de aquello se fue quitando. Ahora ya la cosa ya ha pasado de ser por motivos de seguridad a ser por el puro y duro negocio de los aeropuertos, claro. pero bueno. Cómpratelo dentro. Sí, la verdad es que es tremendo. Se habla mucho que el 11S fue un atentado de falsa bandera. No sería el primero de la historia estadounidense, como bien se aprendió en el 98 en Cuba y lo que queda del Imperio Español. Pero bueno, tampoco es programa de ponernos en plan Níker Jiménez. Así que vamos a poner una canción de un grupo con nombre de línea aérea que habla sobre la televisión en plan viejuno y que además es una versión de una canción que se metía con la radio. Así que lo tiene todo para entrar en este programa especial sobre volar esta hoguera 249. Vamos con Aerolíneas Federales y mi vídeo no tiene mando a distancia. Una mañana no sabía qué hacer, cogí mis saques y me fui a Corte Inglés y compré un vídeo de marca Durales. Aerolíneas Federales, grupo pues de aquella conocida como Movida Viguesa, la Movida Viguesa de los 80, que tuvo en este grupo, que se formó precisamente en el 80, pues uno de sus grandes exponentes. El otro gran exponente, sin duda, podrían ser los Siniestro Total, que tienen mucho que ver con este grupo. Entre los componentes de Aerolíneas Federales estaba Miguel Costas, que fue también fundador de los Siniestro. Otra de las señas de identidad de este grupo, y que hace también interesante que lo hayamos puesto hoy, es que tenían dos voces femeninas, no una, dos, cosa que tampoco es muy normal en los estilos que pinchamos demasiado a menudo. Al principio fueron Coral Alonso y Rosa Costas, y tras la salida de Coral, entró quien luego sería la fundadora de Killer Barbies, Silvia Superstar. No sabemos si tu reproductor de programas tiene mando a distancia, como dice en esta canción, pues ya decimos, la Movida Viguesa era música así un poco vacía, las cosas como son, o igual pues accionarlo con la voz. El caso es que seguimos hablando de volar, seguimos hablando del mundo aéreo. Antes hablábamos de los bombardeos del Palacio de la Moneda o de cómo bombardeaban las posiciones nazis las Brujas de la Noche. Ahora hablaremos de otros bombardeos aéreos que a mí me parecen especialmente crueles porque son los que tienen como objetivo la población civil, nada de objetivos militares, o los que obvian que alrededor de determinadas instalaciones que pues, sí pueden ser objetivos militares, pues hay civiles viviendo. Es un camino que abrieron los mencionados nazis usando nuestra tierra y sus distintos territorios, sus distintos países como banco de pruebas y que hoy siguen como buenos aprendices de lo peor del ser humano utilizando quienes atacan, pero con una tecnología millones de veces superior que podría ser mucho más precisa para quienes atacan las escuelas y los hospitales en Gaza, por ejemplo. El bombardeo de los que me refiero más conocido es el de Guernica, que fue el 26 de abril del 37 y lo cometieron la Legión Cóndor nazi alemana y la aviación legionaria de la Italia fascista, ambas al servicio del bando que se autodenominaban los nacionales. Que sí, serían muy nacionales, pero subcontrataban la muerte y el horror a sus coleguitas alemanes e italianos. Se estiman, hay cifras que llegan a estimar hasta 2.000 víctimas mortales. El cuadro de Picasso hizo universal esta masacre y se la ha cantado muchísimo. Vamos a destacar, por ejemplo, canciones como las de Cortato de MCD, que podrían sonar perfectamente hoy, pero no es como vamos a ilustrar este bloque en Cienfuegos. Guernica es el más conocido, el más universal, pues por el cuadro de Picasso, sin lugar a dudas, pero no fue el primer bombardeo aéreo contra población civil, no fue el único, ni siquiera el más mortífero de los bombardeos sobre objetivos civiles en la llamada Guerra Civil Española, pero sí es un buen resumen de lo que fue aquella barbarie fascista. Pero vamos a mencionar algunos más. El que está considerado el primero o de los primeros con estas características fue el 22 de julio del 36, o sea, 4 días después del comienzo oficial de la guerra, cuando bombardearon el mercado de Ochandiano, otro municipio también de Vizcaya, con la especial virulencia que fue en pleno inicio de fiestas contra la plaza del mercado. O sea, no murió más gente porque no había más gente en el pueblo. Fallecieron unas 60 personas. El piloto era del pueblo de al lado, así que sabía perfectamente a qué hora habría más gente en la plaza, que iban a hacer daño. Una de las personas heridas en este bombardeo fue un personaje histórico del que hemos hablado aquí, nuestra querida Julia Hermosilla, aquella anarquista que participó en 2 atentados fallidos contra Franco, de los que os hablamos en el programa 214. Uno de esos atentados, por cierto, intentó ser un atentado aéreo, que de haber salido hubiera sido espectacular. También en el verano del 36, el 14 de agosto del 36, bombardearon en Gijón en apoyo a los militares sublevados que estaban cercados en el cuartel de Simancas. Y como el cuartel estaba en mitad de la ciudad, pues murió gente de los alrededores, murieron unas 50 personas. La idea que tenían los fascistas era pues que las tropas que estaban cercando a los suyos en el cuartel de Simancas se preocuparan de otras cosas. Y ya, lo lograron. No fue el único bombardeo sobre la ciudad asturiana, claro. Por cierto, en el cuartel de Simancas de Gijón sigue habiendo una gigantesca cruz de homenaje a los caídos por Dios y la patria en la cruzada nacional y bla, bla, bla. Porque dicen que tienen no sé qué interés artístico, que la ley de memoria histórica se la pasan por el forrete. En la campaña de Guipúzcoa, por parte del general Mola, que mola para el chiste pero no para la realidad, era uno de los mayores monstruos de la colección de monstruos que nos dio el fascismo patrio, pues en esa campaña de Guipúzcoa los bombardeos aéreos fueron una herramienta fundamental. El Gran Bilbao sufrió mucho estas bombas, sobre todo a finales del verano del 36, en teoría para atacar las fábricas de armamento que permanecían en manos republicanas. Luego hubo muchos más bombardeos contra civiles, por ejemplo, muy conocido, menos que el de Guernica, pero que en cierto modo sirvió de pruebas, es el de Durango. Hubo casi 300 víctimas el 31 de marzo del 37 y este fue en exclusiva responsabilidad de la aviación fascista italiana. Y como decimos, apenas 3 semanas antes de que la liaran parda en Guernica. Estaban probando y mejorando. En octubre del 36 comenzó la campaña de bombardeo sobre Madrid, que hizo de la capital de la República Española convertirse en la primera gran ciudad europea de la historia bombardeada por la aviación. Es algo que luego se vio mucho en ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Nada puede en bombas donde sobra corazón, pero el Madrid sitiado sufrió lo que no está escrito. Fueron tantos los bombardeos que sufrió la ciudad que no tenemos capacidad de mencionarlos todos. Hay historiadores que se han entretenido en hacer mapas y es que ves puntitos rojos por toda la ciudad. Aquello fue, les daba igual Vallecas que tal. No les daba igual, sin embargo, el barrio Salamanca. Para eso, no, por para lo que eso, fuera, sí que fueron selectivos. Sí que fueron selectivos. A mí se me lo ha contado mi abuela, lo de los bombardeos. Que la pobre lo sufrió, ¿no? ¿Tú sí te puedes hacer una idea de lo que debió ser la mierda del Madrid sitiado? Sí, sí, sí. Bueno, es que ella me lo contaba desde la perspectiva de una niña de 7 años. Y entonces decía algo así como que en ese momento se dio cuenta, bueno, fue uno de los momentos en los que se dio cuenta que la guerra no era de broma, porque ella pensaba que la guerra era como una especie de broma. Uf. Claro, era una niña, no sé. Y claro, que empezaban a sonar los bombardeos y entonces se metían todos los vecinos y eso como una especie de, digamos, ¿cómo se llama? Bodega. Sí, una cueva. Sí, una especie de bodega. O de planta, no sé sí, lo que hicieron ahí. La planta más baja que pudiera. Sí. Y uno de mis familiares, pues un tío suyo, dijo que estaba hasta los huevos, que él ya no se escondía más, que si le querían matar, que se matara, que le mataran y tal. Y entonces ella fue cuando reaccionó y dijo, ostras, que está hablando de muertes, que si no nos bajamos nos matan, ¿no? Y era como... Sí. Me lo contaba desde la perspectiva de una niña y la verdad es que es súper duro. Hay mucho relato heroico de lo que fue el Madrid sitiado, pero las historias son terribles. Yo siempre cito como fuente, como me di cuenta, del cómic de Carlos Jiménez, 1936-1939, que es una obra que relata muy bien esas cosas del día a día del Madrid sitiado, tiene historias espeluznantes y con el formato cómic como que parece que me toca más que leerlo. Yo imagino que oírlo de alguien, de un ser querido, debe ser todavía más duro. Sí, sobre todo porque te lo contaba en voz baja, por si acaso. Por si acaso. En 1999. Sí, seguía el miedo metido. Pues ya que he mencionado a Carlos Jiménez, le van a homenajear en las fiestas del PC de Rivas entre los días 27 y 29 de septiembre, en la programación sale. La barbarie de estos bombardeos también llegó a orillas del Mediterráneo. En las campañas de bombardeos aéreos, sin distinguir entre civiles y militares, el nazifascismo internacional hizo sufrir muchísimo a ciudades portuarias de la importancia de Cartagena, de Alicante, que es muy famoso, por ejemplo, el bombardeo sobre el Mercado Central el 25 de mayo, ya del 38, en el que murieron 311 personas, porque claro, bombardear un mercado en plena guerra es el modo de buscar el terror entre la población civil y ya está, nada más. También más adelante hubo muchos bombardeos en la ya nueva capital de la República, Valencia. Por supuesto, Barcelona y su cinturón metropolitano sufrieron mucho. Ciudades como Castelló, como Sagunto. Y también en el sur, en Andalucía. La toma de Málaga en enero del 37 tuvo los bombardeos aéreos, aunque también mucho, muy importante, por mar, con los tristemente famosos cruceros Baleares y Canarias. Pues esos bombardeos fueron una de las armas de terror contra la población civil básicas y fundamentales. Lo más bestia, lo que no se nos puede olvidar nunca, alguna vez en Radio Sata se ha contado pues en primera persona, la desbandada, aquella masacre de la carretera de Málaga-Almería donde murieron entre 3.000 y 5.000 civiles indefensos que huían bombardeados por fuego aéreo y fuego marítimo, que no se nos puede olvidar. Hay más, este es un repaso pues rapidito, ligero, no hemos podido detenernos todo lo que hubiéramos querido, pero joder... Joder, que quede ahí claro, pues ese papel muchas veces de los aviones, que muchas veces pueden ser símbolo de libertad, pero pueden ser también símbolo pues de lo puto peor. Volar es ese símbolo de libertad, pero también da ventaja al enemigo, aunque no siempre. Así que canción y seguimos hablando de que, vale, ellos tienen la aviación, pero los pobres nos queda el coche bomba. Mi foto en el monedero, por si todo se complica y mañana no llego. Los ojos clavados en el suelo, cada lunes comienza mi cuesta de enero. Creyendo que con frases se arreglan todos mis deslices, se cuelga de los cojones. Y sé que no paro de meterme en todos los jardines, al menos te cogí flores. Conciencia del revés, dando vueltas al café. Me juré que esta iba a ser de verdad la última vez. Pero cuando el sol se vuelve Y es que ya me cansé de ser el bueno de cuento. Estoy viviendo rápido, matándome lento, jugando con el fuego. Soy un perro sin dueño, cavando el agujero en el que acabaré. Dije que te iba a llamar, vuelvo a desaparecer. Me quieren echar del bar, no me sirven de beber. Te juré que esa iba a ser de verdad la última vez que volvería a caer. Cicatriz añeja y seguir con la madeja que su beso me dejó. Y después alas al suelo, y después herida y ron, y a dormir en ceniceros. Que no quiero ni un estruendo de caballos, ni un silencio de navajas, ni tatuarme el corazón con negra nieve. Quiero un sitio en el infierno donde solo quepa yo. Ahora que llueve, quiero volar para no volver a verte. Soy un suicida escapando de la muerte. Me da miedo no tener miedo a perderte. Nada me va a cambiar. Quiero volar para no volver a verte. Soy un suicida escapando de la muerte. Me da miedo no tener miedo a perderte. Nada me va a cambiar. De Madrid, como de aquel Madrid que bien resistía y mamita mía los bombardeos, llegan estos Natos y Guaor. Ya hemos puesto esta canción alguna vez, pero bueno, me apetecía ponerla. Quieren volar para no volver a verte. Una ciudad, Madrid, que sufrió, que por ser capital sufrió esos bombardeos aéreos, también ha sufrido durante otros años otro tipo de ataques que tienen consecuencias similares en cuanto a falta de precisión y la cantidad de los llamados daños colaterales, que es una frase que odiamos, daños muy similares a los que puede sufrir en el suelo si se hace un bombardeo aéreo, pero en barato. Vamos a separar un ratito de los libros al subcomandante estudioso para que nos lo cuente. Bueno, pues me han obligado a manifestarme, en que sea otra vez a través del teléfono, porque vuelvo a estar encerrado. En este caso la culpa no la tiene Nacho Cocano ni la falsa movida de los 80, sino otras obligaciones. Y ya que estamos hablando de volar, empecé a recordar una de mis lecturas de hace bastante tiempo sobre un clásico de la resistencia, como es El Coche Bomba. No el grupo de Hardcore Cruz que pusimos hace unas semanas, sino ese elemento que el autor del libro que voy a reseñar llama algo así como la fuerza aérea de los pobres. Este autor es Mike Davis, un urbanista crítico norteamericano bastante conocido en el Estado español, dentro de la izquierda, y que falleció hace unos años. Yo le había leído ya algunos textos, aunque siempre bajo ese prisma del urbanismo norteamericano, que como imagináis es bastante diferente al europeo, tanto la formación como la propia vida y la estructura de las ciudades lo son. Pero bueno, me llamaba bastante la atención. Había leído Ciudades Muertas, había leído Planeta de Ciudades Miseria y bueno, pues como digo, era un urbanista muy reconocido y que tenía bastantes textos traducidos al castellano. Y en este caso hace un análisis histórico y cómo influye en las ciudades la aparición del coche bomba, que como dicen en la primera edición, sacada por El Viejo Topo, luego sé que hay otras con otras editoriales, un día del mes de septiembre de 1920, un airado anarquista italiano llamado Mario Buda hizo estallar un coche tirado por caballos cargado con dinamita y metralla en Wall Street, Nueva York, asesinando a 40 personas. Desde aquel prototipo, el coche bomba ha evolucionado hasta convertirse, como decía, en la fuerza aérea de los pobres. Un arma genérica de destrucción masiva que hoy es capaz de excavar enormes cráteres en cualquier ciudad, desde Bombay a Oklahoma City. En este caso, como digo, Davis va analizando cómo las mejoras tecnológicas en el uso del coche bomba, los explosivos, la forma de colocarlo, la estructura, modela a sí mismo las ciudades y hace que tanto en nuestro episodio colectivo, en nuestra memoria colectiva, en nuestro uso cotidiano, como en esa estructura, pues se tenga que ajustar a este tipo, digamos, de armamento, ¿no? Habla bastante de Israel, parece ser que los grupos armados que colaboraron y participaron activamente en la creación del Estado de Israel utilizaron de una forma muy activa el terrorismo, algo muy de moda en estos días en esa zona, para conseguir la independencia. Y luego pues evidentemente hablamos de Vietnam, hablamos del IRA en Irlanda del Norte, hablamos como no de Beirut. Se habla de Colombia, se habla de Pakistán, la India, Irak y demás. Y bueno, pues aunque no es agradable muchas veces, porque aquí se ha vivido en el Estado español el uso indiscriminado de coches bomba, que es una cosa que éticamente a mí me repugna bastante, más allá de la afinidad o simpatía con la forma de entender el mundo de algunas guerrillas, pero el uso indiscriminado del coche bomba o de los explosivos en gran escala me repugna y me provoca bastante rechazo. Pues bueno, sí que es interesante leer este texto, como digo, El coche de Buda, breve historia del coche bomba, para comprender cómo este elemento modela nuestra forma de vivir. Y bueno, pues una de las grandes aportaciones a la historia del coche bomba las hizo el IRA, el ejército republicano irlandés, los probos, con una serie de mezclas químicas que le dieron mucho resultado, pero no era solamente ese el armamento del que disponían. Llegaron a rumorearse incluso que tenían misiles tierra-aire, misiles que se disparan desde la tierra y que van a dar a objetivos aéreos, helicópteros, aviones y demás, llamados SAM missiles. Debe ser un acrónimo en inglés, si no recuerdo mal. No llegaron a ser utilizados, nunca quedó y no ha quedado realmente demostrado que lo llegasen a poseer. Pero en todo caso, al igual que otra parte del armamento, les vendría de Libia, de Muammar el Gaddafi, que fue uno de los suministradores de armamento del IRA. Y ya que esto va de volar, uno de los grandes atentados aéreos de la historia fue precisamente el atentado de Lockerbie, en el que un avión que volaba desde Estados Unidos a Alemania fue atacado y se derrumbó en esa población escocesa. Así que todo esto nos ha dado para dar muchos vuelos, muchas vueltas. Y ahora, comandante, ¿qué tema nos vas a poner relacionado con esto? Pues vamos a irnos a Italia, que estamos dando tantos vuelos, vamos a volver a Italia, pero en realidad con una canción que tiene un poquito más que ver, porque nos acabas de mencionar. Una canción que tiene nombre de persona, pero no es de persona. Samsung. Store. Now we have a strike, I watch my comrades die. While in the streets of Belfast, you could hear the women cry. I can't forget the massacre that Friday at my fall. I slew my fallen comrades as I watched the covers fall. Chukyala, sing up the ra, ooh ah up the ra, ooh ah up the ra. Ahí la banda Basotti, como quiero a la banda Basotti. En el disco Así es mi vida del 2003 incluían 18 versiones de canciones revolucionarias de aquí y de allá. Ninguna es suya, todo versiones, tienen muchas muy chulas. Y una fue esta Samsung, que no es nada sutil ni habla de nadie que se llame Samuel. Habla de alguien que ha sido un probo, miembro del IRA durante 15 años y de que tenían misiles SAM, Surface to Air Missile, misiles tierra-aire para atacar a los helicópteros del ejército británico. Como comentaba desde el subcomandante, pues algo que nunca está muy claro que llegara a pasar, pero sí sacaban pecho que lo tenían, porque las guerras tienen mucho, mucho de propaganda. Tiene una coña que la canción Samsung se titula igual que otra Samsung de Happy Tune, la canción feliz, una canción pop estadounidense de los años 50 que grabó por primera vez el grupo Joe Fingers Car and the Car Cops, aunque lo interpretaron algunos artistas más famosos como Bing Crosby. Yo imagino que seguramente que al componerla jugaban un poco con esta coña, hacerte pensar que era una canción parecida a aquella. Y bueno, posiblemente la gente de Lira también estuvieran felices si era verdad que tenían esas municiones. Pero esta canción sí que tiene compositor conocido, pese a ser una canción, como digo, muy muy explícita, un canteo de canción. Jerry O'Glacain de The Irish Brigade, un grupo de folk que tocaba en aquellos eventos republicanos irlandeses. Ojo con el nombre, Irish Brigade, la brigada irlandesa, coincide con el de los voluntarios católicos que combatieron del lado de Franco en la Guerra Civil Española. El republicanismo irlandés nos mola mucho, es muy fascinante, pero es muy complejo y ni mucho menos todas sus facciones a lo largo de su larga y sangrienta historia son afines a nosotras, sino en algunos casos directamente opuestas. No sabemos si el nombre del grupo de Irish Brigade viene de ese grupo concreto, de ese grupo de los años 30, o es simplemente que, bueno, un nombre bastante obvio. La música de la canción a mí me suena mucho, me es muy muy familiar, me imagino que seguramente sea porque coge la melodía de alguna canción popular de folk irlandés o incluso estadounidense. Y encima los de la banda Basotti en su versión meten una referencia a los Wolf Tones, de quienes hablamos en el programa 174, y ya lo que faltaba para hacerme más lío mezclando canciones, que también es parte de la gracia, ¿no? Y hablamos de la banda Basotti y hay que decir que sufrieron persecución política tras este disco, tras el Así es mi vida, aquí en el Estado español. No por la Samsung, que como hemos dicho es una canción súper explícita en su letra, sino por otra versión de una canción popular, en este caso canción popular vasca, que celebraba el atentado contra Carrero Blanco. Desde asociaciones de víctimas del terrorismo les acusaban de menosprecio a las víctimas, de apología del terrorismo y demás. Y hablamos de un atentado por el que no se juzgó ni condenó a nadie en su momento, pero sin embargo interpretar una canción popular de los años 70 que hace guasa con ello en plenos años 2000 sí que era delito. La verdad es que tiene coña la cosa. La música original de la canción era de Jublala, que no he dicho el título, era de Marty Robbins, y la letra se la puso el pueblo, ¿no? Una canción, no es canción hasta la canta el pueblo, pues no tiene autor conocido, pero los primeros en grabarla en euskera sí que se sabe quiénes fueron. Fueron los cantautores Etxemendi y Larralde. Y Banda Basotti no fueron los primeros en versionarla, lo hicieron de una manera muy libre, eso sí, un grupo gallego llamado Soak, en una canción que la verdad es que la letra tampoco deja demasiado hueco a la imaginación. La han titulado Carrero Blanco y lo cuentan así. Carrero Blanco, ministro naval, tenía un sueño, volar y volar, hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. We'll como digo, sutiles, sutiles no son los SOAC. Afirman SOAC que ETA militar hizo del sueño del almirante Carrero Blanco de algún día poder volar una realidad. Y bueno, sí, el vehículo blindado en el que viajaba el presidente del gobierno franquista aquel 20 de diciembre del 73, de vuelta de misa en dirección a su despacho, como todos los días, saltó los 5 pisos de la iglesia que hay en esa calle Claudio Coello, cayendo en su patio. Este vuelo fue porque hicieron estallar a su paso una carga explosiva que habían puesto bajo la calle a través de un túnel excavado durante bastantes jornadas de trabajo anteriores. Murieron al instante en esta acción armada el presidente, el chofer y el guardaespaldas. Y es curioso porque no tenía mucha más vigilancia, pese a ser todo un presidente del gobierno, de un gobierno que se veía continuamente amenazado por muchas cosas y con muchos motivos. Sí está clarísimo para la historia que la autoría de ETA en esta acción militar, la denominada Operación Ogro, un atentado pues espectacular contra una figura de primerísimo nivel en la estructura política de aquella dictadura. Pero desde hace muchos años, prácticamente desde el principio y por parte de fuentes de todos los colores políticos, hay dudas sobre si ETA pudo cometer una acción de tan enorme envergadura sola o si recibió apoyo exterior, o como mínimo hay teorías que afirman que se les dejó hacer. Hay quienes afirman que recibió apoyo decidido y práctico de la CIA, que tuvieron reuniones previas con algunos que nunca se supo quiénes eran, que incluso llegaron a entrar por la noche en el túnel para meterles explosivos buenos porque los que tenían eran de Chichinabo y cosas así. Y usan como argumento pues que está muy cerca del lugar del atentado la embajada estadounidense. Y había visitado poco antes el país Henry Kissinger. ¿No iban a darse cuenta que se estaba preparando un atentado al lado? Pues oye, bueno, a lo mejor no. Pero bueno, ahí queda esa teoría. Hay quienes dicen incluso que el propio gobierno español o miembros de su gobierno dejaron hacer porque Carrero era una figura inamovible y muy incómoda para muchos de los que intentaban hacerse fuertes en aquel gobierno del final del franquismo. Pero para Franco era intocable a pesar de ser, o precisamente por ser, uno de los de la viejísima guardia del franquismo. Y era un tipo que no dejaba entrar a puestos de más poder a otras personas ni hacer determinadas reformas que se creían importantes para mantener el sistema. Lo cuentan de un modo muy entretenido en una serie documental que se llama Matar al presidente, que dirige Eulogio Romero y que se puede ver en Movistar Plus. Al ser un caso tan mediático, hay mucho de espectáculo y morbo en la manera de realizar la serie. Mete algunas cosas que para mí, digo, pues lo has metido con calzador porque tenías acceso a esta fuente, pero le das demasiado peso. Eso, bueno, tampoco voy a comentar mucho más. Pero expone hechos que sí parecen probados, como que se investigó bastante mal el atentado, la autoridad del atentado, que el mismo día del atentado no se bloqueó la ciudad ni las salidas, se intentó dar normalidad. Cuando uno piensa que si han matado al presidente del gobierno, como mínimo se bloquean las salidas de la ciudad. Hablamos de los años 70, era mucho más difícil salir de allí con velocidad. Que se nombró muy rápido a su sustituto, que si no me equivoco fue Arias Navarro. Y hubo poco ambiente de luto en esa ceremonia oficial de nombramiento. No llegó a haber detenciones directamente por este caso, si hubo algunas posteriormente por otros. Y no se llegó a juzgar, porque llegó la ley de amnistía. Y hay juristas que dicen, a ver, se pueden amnistiar hechos juzgados y probados, pero no se puede no llegar a juzgar para probarlo, aunque solo fuera por el simbolismo de saber quién lo ha hecho. También es cierto que algunas de las cosas que bloqueaba esa postura ultranacionalista de Carrero, pues se hicieron a partir de su muerte, como la renovación de las bases aéreas estadounidenses en suelo español, algo que venía en los años 50 y que el acuerdo estaba a punto de terminar, Carrero no quería renovarlo, o la renuncia de España al proyecto de bomba atómica, el llamado proyecto Islero. También en el documental lo cuentan a veces con un tono muy Iker Jiménez y le quitan parte de la gracia. Pero bueno, como no tenemos mucho tiempo, lo dejamos para otro momento, o no, que a lo mejor no somos el sitio para hablar de esto, que hay muchas fuentes, entonces lo podemos contar igual más desde el punto de vista de la música. Así que nada, soldada, nos vamos a ir yendo ya en nuestro avión imaginario a dar la vuelta al mundo. Que bien nos lo pasamos ayer con Residente. Dame la mano. Venga, te doy la mano y vamos a ello. Vamos a dar la vuelta al mundo. Me hace gracia en esta canción que hace una referencia a una cosa que también me hubiera gustado detenernos a hablar un poquito de ello. Es de cómo la importancia del avión, pues para poder hacer esto de dar la vuelta al mundo, la de cantidad de la gente que se cree que puede hacerlo porque es más barato, pero ese miedo irracional que tiene mucha gente al poder volar, que Residente, René, lo dicen varias canciones, deja ahí la cosita.